cielo es mi dirección. Son tus pisadas que ferviente yo persigo. Hoy voy agarrado de tu mano y no me dejarás. Sigo a la meta, pues yo sé que tú me sostendrás. Voy escuchando cada día esa voz aquí, que me alienta, que me enseña, que produce en mí confianza para esperar solo en tu voluntad. Es que algún día tu rostro yo quiero contemplar. La fuente de mi inspiración, por ti es que vivo y lucho, Señor. Por ti es que canta hoy mi corazón, agradecido por tu favor, por tu amor. Oh, oh, oh, oh, por tu amor. Voy conquistando paso firme la tierra que tú nos prometiste que darías por servirte a ti. Aunque temores y gigantes allí estarán, con brazo fuerte y poderoso tú me salvarás. Voy proclamando con mi vida que tú eres el rey. No hay razones para vivir si no estás junto a mí. A cada día que transcurre tú aumentas mi fe. Eres la luz que me ilumina, eres mi amigo fiel. Eres la fuente de mi inspiración, por ti es que vivo y lucho, Señor. Por ti es que canta hoy mi corazón, agradecido por tu favor, por tu amor. Oh, oh, oh, oh, por tu amor. Come on, come on. Voy caminando derechito hacia la fuente de mi vida, que contigo yo siento que mi sombra brilla. Siete veces caigo, siete veces me levanto. Soy más que vencedor, me agarro de tu mano. Más que vencedor en la tribulación. Eres mi barca, eres mi guía, quien da dirección. A tu lado sé que camino confiado. Me llevas de la mano, no me has desamparado. Eres tú mi melodía en esta canción. Eres tú mi inspiración, por ti vivo, Señor. Ahora yo tengo del gozo verdadero, y es que contigo yo sí la paso bueno. Eres la fuente de inspiración, de inspiración. Porque